El señor Juan Carlos Junio, en temporada número 15 de Que Vuelvan las Ideas para el Cafecito. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están todos y todas? Bien, acá andamos. Bien, Juan. ¿Cómo andan? Muy bien. La radio de la madre, la radio de Eve. Está muy bien. ¿Cómo estamos? De pie. De bueno, pie. Muy bien. Mirá, la entrada triunfal es, nos reencontramos después del verano, después de las vacaciones. Entras al boliche y te encontrás con amigos y amigas. ¿Y qué te pedís para celebrar? No, estoy para cerveza helada. Muy bien. Estoy en Córdoba. Bancamos. Yo en realidad estoy en Córdoba. Estás en Córdoba. Sale Fernet, sí. Juan Carlos. 70-30. Tenés razón, sí. Desde que llegás al aeropuerto está todo el tema del Fernet. Acá también hace un calor de órdago. Pero bueno, vine a una visita acá. Es el único lugar del país que hay un ministerio de cooperativas, de cooperativismo. Mira vos. Lo dirige Martín Gil, sí, que fue, bueno, tuvo muchos cargos y fue colega diputado mío nacional, sí, claro. en otra época. De Villa María, que, bueno, ¿no? Martín Gil. Sí, de Villa María, sí, ahora es ministro de cooperativismo, así que bueno, vinimos a una visita institucional y aquí estamos también ahora con la vicerrectora de precisamente de la Universidad de Villa María, en fin, y dentro de un rato vamos a ir a ver a compañeras de la CGT de Córdoba. Sí. En fin, aquí estamos, seguimos con todo lo nuestro. Ya que lo mencionás, el cooperativismo es una de las formas del colectivismo declarado como uno de sus enemigos más importantes del presidente de la nación, ¿no? De todo lo que tiene que ver con lo colectivo, con lo comunitario. Vos sabés que me llamó mucho la atención, arranco por esto, Juan Carlos, si querés, ahora seguimos en la charla. Sí. Pero me pareció muy fuerte el comunicado de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal. La frase que más trascendió es: la comida no puede ser una variable de ajuste en un contexto de crisis, en un contexto de mucho conflicto con los comedores de la ministra Sandra Pettovelo, que se suma antes del viaje a Italia de Javier Milei para poder estar en la audiencia con el Papa Francisco, por lo menos estar allí acompañando al presidente y todo el conflicto que existe, ¿no? Y sobre el final, dice lo siguiente, el mensaje, el comunicado de la Conferencia Episcopal, su comisión ejecutiva. La pandemia nos enseñó el valor de la respuesta comunitaria organizada. Se multiplicaron así los comedores en nuestras parroquias, en las iglesias evangélicas, entre los movimientos populares, especialmente en casa de vecinos que prestaron un lugar. Creo que hay una definición muy concreta, y esta iglesia de este tiempo, la conferencia episcopal que conduce Oscar Ojea, decidió jugar. Tengo esa sensación, Juan Carlos. Sí, en el inicio de tu planteo creo que hay una cuestión muy, pero muy de fondo. Yo también valoro esta declaración del Episcopado argentino, pues es una declaración, yo diría, fuertemente humanista y de carácter social ante una situación tan grave, tan crítica como la que viven millones y millones de argentinas y argentinos que ni más ni menos que no tienen para el plato de comida, no, sí, tienen para el plato de comida para sus niños. Por lo tanto, creo que es valorable. Ahora, lo de fondo de tu planteo es uno de los dilemas de la época, yo diría del universo, pero aquí en la Argentina, con el advenimiento de Milei y yo diría del macrismo también, hay una controversia de fondo entre los proyectos. Vos dijiste colectivista, cualquier proyecto colectivo, asociativo, solidario, que amalgama a los seres humanos alrededor de una gestión colectiva, de una gestión común, es opuesto al paradigma del individualismo extremo, que es lo que viene a plantear el macrismo. Tampoco es nuevo, no es original, viene del tacherismo fundamentalmente en la última etapa, en los últimos 40-50 años, y ahora Milei, esta Pettovelo y toda esta gente que es la exaltación del individuo como proyecto individual y como proyecto, yo diría, para el hombre en la sociedad, el ser humano en la sociedad, la mujer en la sociedad. Nada que tenga que ver con asociarse, o sea, nada de tejido social. Bueno, eso es una de las grandes, de los grandes debates del momento, ¿no? Claro, que además, insisto, en esta encrucijada, ¿qué características tendrá la reunión entre Milei y el Papa Francisco, no? con esta definición, sí, además sí, de los antecedentes de cómo se refirió Milei a Francisco, sobre todo por esta manifestación del Obispado Argentino. Vamos a ver. Hoy alguien decía, un poco en serio, un poco en chiste, no sea que se refríe Francisco, ¿no? El día anterior, ¿no? Sí, o sea, sí, bueno, ya sería un gesto terrible, pero está bien, coincido con lo que vos decís. No es posible pensar que una organización como el Episcopado, dos días antes de la visita del presidente de la Nación al Papa, saque sí, una declaración de esta, ¿no? Es imposible pensar que es una casualidad. ¿Se acuerdan? Es una posición política clarísima. ¿Te acordás, ¿no? Juan Carlos, suma la barra, por supuesto, también, cuando la reunión del Papa Francisco con Macri, que se medía sí, el tiempo sí, que sí, duraba la reunión y la sí, gestualidad? Sí, ¿no? con un líder como el Papa, eso, la gestualidad es determinante, sí. Claro. Así que cada gesto, cada minuto, cada 10 minutos es una cuestión determinante. Así que bueno, veremos qué pasa, pero la declaración del Episcopado es muy importante, sí. A ver, Juan Carlos, te quiero hacer, recién estamos charlando con Néstor Restivo, estábamos conversando acerca de la comitiva empresarial a la que invitó Javier Milei en su gira. Creo que se van a ir sumando, no sé si todos los que voy a nombrar aceptaron, Néstor, vos corregime, pero se van a ir, están invitados para ir sumándose a lo largo del viaje de Javier Milei, Israel, Italia y el Vaticano. Yo tengo, solamente elegí algunos nombres: Jaime Campos de AEA, de la Asociación Empresarial Argentina, sí, Funes de Rioja de la UIA, pero también representante de las empresas alimenticias, Opa, la familia Bulgeroni de Pan American Energy, Alejandro Elstein de IRSA, Cristiano Ratazzi de Modena, Marcos Pereda de la Sociedad Rural, Adelmo Gavi de la Bolsa de Comercio, Carlos Ormachea de Techín. Y quiero sumarle, para entender el carácter de esta representación, algo que ayer dijo Ratazzi, Cristiano Ratazzi, con Eduardo Feynman, que en un momento Eduardo Feynman, ajá, le dice, che, pero hay mucha inflación y los salarios son muy bajos, le dijo Feynman a Ratazzi, ¿no? Y sobre el aumento de precios desmesurado, Ratazzi decía esto. Es enorme, pero todavía están atrasadas varias tarifas del 400%, y eso hay que llevarla rápido a hacer tarifas reales. Entonces eso va a ser bastante rápido. Para marzo ya va a estar más o menos arreglados los precios, y algunos precios ya están bajando porque obviamente se creó una recesión. Eso no lo veo. Lo importante es después armar un sistema impositivo en serio. El problema es que los salarios quedaron muy bajos. Bueno, pero van a aumentar rápidamente. Hay falta de gente que trabaje. Yo acabo de venir del campo. Plomeros, carpinteros, hay falta de gente. Esos salarios van a subir muy rápido. La gente está buscando gente que trabaje. Ahora, hubo una costumbre de cual trabajar no existía, como dicen ahí los piqueteros, y ahora vamos a tener que trabajar. Sí, claro. Me van a hacer trabajar. Y bueno, así es la vida. Así es la vida, decía Cristiano Ratazzi. Lo digo, Juan Carlos, decí lo que quieras de lo que dijo Ratazzi, pero decíamos, insisto, con Néstor, el bloque de poder económico que acompaña a Javier Milei vuelve al gobierno de Milei, un gobierno fuerte. No es un gobierno débil que anda tambaleando y hay que esperar a ver qué pasa, mirándolo desde un sentido opositor. Bueno, dos cosas. Una, lo de Ratazzi, ¿no? Hay que ser muy ingenioso como para estar a la izquierda, a la derecha de Feynman. Es una misión imposible, este tipo lo logra, sí. Está a la derecha de Feynman. Y además confiesa, porque está diciendo, ¿te acordás que yo hablaba de la confesión de Morales Solá? Sí. Está diciendo, bueno, en marzo, o sea, cuando tengas 25,5 de diciembre de inflación, otro 20 de enero, otro 20 de febrero, vas a estar en el 65 nominal, que viene a ser un 80 de tasa efectiva, y entonces a partir de ahí vamos a ver cómo se empieza a normalizar. Pero ya le sacaste, le ajustaste un porcentaje enorme. Eso es el ajuste. No es otra cosa que la inflación sea el 80 y esos aumentos de sueldo, los ingresos sean el 30, el 40 o el 50. Eso es el ajuste. Con respecto a la delegación, Bueno, yo francamente lo que veo es un apoyo muy fuerte del establishment a Milei. Antes tenían sus reservas, ideológicas, estuvieron con Rodríguez Larreta, que esto, que el otro, que les daba un poco de asquete, pero la historia del siglo XX y del siglo XXI demuestra que si los líderes de ultraderecha triunfan desde el punto de vista social, bueno, nos tapamos la nariz y los aprovechamos y los apoyamos, y fundamentalmente, bueno, están lanzados al saqueo, ¿no? Porque acá hay una fenomenal piñata de saquear, en fin, el patrimonio del Estado, las empresas del Estado, además de los derechos de los trabajadores, además de la cultura y la educación, y bueno, ellos están lanzados a eso. Si dura 3 meses o dura 3 años, ya veremos. Por ahora, lo sostenemos y lo apoyamos. Hoy escuchaba un debate interesante de una radio colega acerca de dos posturas que hay sobre el gobierno de Milei a este momento. Una postura que dice, bueno, hay que esperar a que se deteriore para la acción política, ¿no? Para la acción política que confronta con el gobierno de Javier Milei. Hay que esperar a que se deteriore el vínculo con el sector de la sociedad que efectivamente lo acompañó quizá con alguna duda o creyendo que iba a ser otra cosa. Y otro tramo del debate dice, no, lo que pasa es que el deterioro y el daño que efectivamente puede hacer el gobierno en la velocidad que está avanzando, después puede ser muy tarde para algunas cosas, se pueden llegar a tardar mucho tiempo en reparar algunas cuestiones, ¿no? O en recuperar reglas de juego como las que ahora se están retrocediendo en el Congreso. Vinculado con esto que hablábamos, de este acompañamiento, sí, del círculo rojo, del poder económico más concreto que tiene el gobierno de Javier Milei, ¿cómo analizás vos? ¿De qué lado te parás respecto de esto? Bueno, mira, yo creo que es un debate táctico respetable, ¿no? Porque efectivamente es tan grande la avanzada contra los sectores populares que hay gente, millones y millones de personas totalmente afectadas. Entonces es lógico que haya una actitud de reaccionar ya. A su vez, hay que también asumir y aceptar que hay millones y millones de argentinas y argentinas que confiaron en Milei, que todavía confían, y eso es una cuestión que hay que tener en cuenta cuando se decide, yo diría, un plan de lucha que no puede ser lo que vamos a hacer la semana que viene. Por eso digo que es un debate posible, pero yo respeto ambas posiciones y mucho más las que ya deciden tener una actitud de luchar, porque bueno, están afectados tan directamente, y volviendo al inicio de este debate nuestro, de que no tienen para comer o que los están despidiendo del trabajo, ¿qué le voy a venir a decir? Bueno, esperemos tácticamente a que esperemos a marzo, esperemos a abril. Eso es muy difícil también, ¿no? Así que, bueno, así está planteada esta coyuntura. Yo creo que es muy alentador de cualquier manera lo que ocurrió el miércoles de la semana pasada, ¿no? Esa multitud en grandes ciudades es dentro de un panorama de derrota, porque de eso se trata también. Fue el anterior, ¿no? Hace 15 días. Sí, el anterior, sí. Dentro de un panorama de derrota, creo que esa gran manifestación, y fundamentalmente una cuestión determinante siempre para el campo popular, que es la unión, que es la unidad. Ahí se logró, esperemos que entonces se sostenga, ¿no? Bien. Bueno, Juan Carlos, ya podremos charlar del debate en el Congreso en este momento. Van a ser muchas horas todavía de debate y seguramente nos va a encontrar el próximo cafecito. Sí. Éxitos allí en Córdoba. Un abrazo grande. Chao, saludos. Un abrazo a todos. Juan Carlos Junio.